fútbol y rumba. Y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo, mujer. El party prende, pasarla bien. Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber. Y del 1 al 10, yo te doy 100. Brasil. Baby, solo dame la señal, porque el alcohol me tiene un poco mal. Yo te hago el jet y me compongo, pa' que me inviten si saben cómo me pongo. Baby, pa' arriba, pa' abajo y pa' el centro. Todo el mundo está muy borracho y pa' adentro. Pasarla bien no es un delito. Trae la familia y trae hasta el perrito. Vamos a bailar, tú y yo, mujer. El party prender, pasarla bien. Cerveza fría, paz y alegría. Hoy me voy viral y hago un escándalo. Mami, ¿qué tiene de malo que yo me esté emborrachando? Si tú me conociste en la rumba, ¿qué es lo que te está incomodando? Champán y fútbol y rumba, y el reggaetón retumba. La fiesta no para y gastamos la funda. La vida es una y no hay una segunda. Vamos a bailar, tú y yo, mujer. El party prende.